del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 30 de abril del presente año 2022, como siempre, desde los estudios de Revirrock en Vicálvaro. Como siempre nos encontramos Saba Peñolas e Iciar Donaira a los micros, aunque hoy yo también estaré en los controles con ayuda de David Jabato y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que aparte de escucharnos en radioradio.es, nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, en TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Archive.org o en larrua.es, aparte de poder llamarnos en total directo al teléfono 91-530-32-21. Vamos a empezar hoy con No Conforme, que ayer estaba en el Viña y hace tiempo también estuvo aquí con nosotras. Vamos a escuchar el tema Viento de La Habana, donde colabora Boicot. Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Viejas, golpea el oleaje frente al malecón. Amaneció luchando, un grito retumbó desde Sierra Maestra hasta Playa Girón. Un 26 de julio se acabó la diversión, asalto en el cuartel Moncada, la voz de una ilusión. Let's go. Kamikaze es todo hoy a la... Vamos con más música antes de ir con nuestro invitado de hoy y vamos a escuchar ahora Kamikazes. Vamos a escuchar el tema Nada es Eterno y os recordamos que estarán hoy en el Viña Rock a las 4 y también estarán en el Rivas Rock el 15 de mayo. Y bueno, también sabemos que ha colaborado con nuestro grupo de hoy, así que vamos a escuchar el tema y ahora ya enseguida vamos a hablar con ellos. Pues ahora ya sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, preséntate para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Bueno, yo soy Chus de Papá Lebowski, una super banda tremenda de... Allí arriba. Pues de una super banda de punk rock mongolo, como definimos, que en bata y gafas de sol, básicamente. Creemos que la bata es una prenda muy necesaria en la vida y las gafas de sol ayudan a ver las cosas de otra manera y a que no te moleste el sol también, que para eso están, ¿no? O sea, de noche en los conciertos también hay gafas de sol. Siempre. Bueno, acabamos de... Bueno, yo creo que hasta tú te acabas de dar cuenta de que ya lleváis 12 años con el grupo. Cuéntanos un poco cómo ha sido estos años. Casi 14, ¿no? Porque ah, es verdad, casi es que 14. Lo acabamos de decir sí. No pasa nada, ni siquiera nosotros sabíamos que llevamos tanto. Pues han sido muchos años muy divertidos, también con sus altos y bajos, cambios en la formación. Empezamos siendo cuatro. Por aquel entonces estaba Pelos a la batería, Héctor al bajo, que continúa al bajo, y Javi a la guitarra y yo a la voz. Entonces grabamos con esa formación una primer disco maquetilla, luego entró Zuli, que actualmente continúa la guitarra, y metimos ya dos guitarras, grabamos otra con él, luego salió el batería Pelos, entró Hugo, que antes habéis pinchado No Conforme, actualmente está tocando con No Conforme. Entró Pablo, otro guitarrista, grabamos nuestro primer disco, digamos, más disco, trabajado, producido, pensado, muy, hicimos un poco de refrito de lo anterior y metimos algún tema nuevo, y ahí estaba Pablo también a la guitarra, porque Javi había salido, y actualmente hemos vuelto a la formación de cuatro, aunque para presentar nuestro último EP, que es este. Bueno, nuestro primer disco se llamaba Papa Lebowski, como nosotros, el segundo Dieta Europea. Este tercero, Lo Peor Que Hay, que es un poco nuestra seña de identidad, nuestro grito de guerra, como nuestro primer tema fue un poco, pues, como intentar llegar a ser como, uy, pero no, lo peor que hay, ¿no? Un poco así, en ese sentido. Y el último se llama Si Hay Vida en Otro Planeta, que se terminó de grabar justo antes de que empezase la cuarentena y toda esta historia, se mezcló durante la cuarentena y lo pudimos presentar en abril del pasado año, uno de los primeros bolos que hicimos y que, bueno, que se empezó a hacer y tal. Y para ese ya volvimos a ser cuatro. Kazu a la batería, sustituyendo a Hugo, que estaba antes. Héctor, también fundador y original al bajo. Zuli, que entró con el segundo disco. Y yo, que también llevo desde el inicio. Y bueno, entre medias hubo algún otro componente, se metió Mr. Fox. Bueno, ha habido muchos cambios, ¿no? Un colega que se dedica a hacer mucha música y se metió en una mesa de mezclas y con ruiditos y tal, y hicimos unos bolillos ahí con un poco de electrónica también, que fue una etapa corta pero muy, muy molona. Pues si te parece, escuchamos un tema del último disco para que os conozcan y ahora seguimos hablando. Cuéntanos qué tema podemos escuchar. Pues sí, vamos a poner algo del último EP, pues cualquiera que te vole, el 2, por ejemplo, el B612, que tiene su historia y que tiene que ver también con el título del EP. B612 era el planeta en el que vivía el Principito. Entonces, habla de, bueno, de japar un poco de todo a otro planeta. Vamos a escucharlo. ¡Mierda! sé, yo miro y te veo. El tiempo relativo en ocasiones más tiempo. Se expande el universo a cada momento. Sombra la fusión de energía asombrosa. Comida algo salada pero siempre sabrosa. Bailemos en silencio como locos felices. ¡No comeremos perdices! Bueno, hemos puesto el 4 en vez del 2, que ha sido para el 5, pero bueno, luego escuchamos el 2, si te parece. Y bueno, cuéntanos un poco qué podemos encontrar en este último trabajo. ¿Sigas un poco la línea de los anteriores o es algo así más diferente? Intentamos mantener un poco a nivel sonido lo que nos va saliendo, la verdad. Luego a nivel ideas va variando, pues un poco depende de cómo nos encontremos, cómo nos sintamos. Pero sí que se mantiene siempre un poco la esencia de Lebowski, que es ese jugar un poco con la ironía, con la tontería, con la chorrada, sin dejar de ser críticos. Y pensando que, bueno, que al fin y al cabo el humor y la risa mata el miedo, ¿no? Y nos ayuda a tirar para adelante. Y pues por eso nos ponemos unas patas, unas gafas de sol e intentamos hacer música y con ese a divertirnos. Este disco nos pilló en un momento ahí un poco... Javi justo dejó la banda, el guitarrista que estaba, Hugo, Javi inventó después. Entonces nos quedamos un tiempo ahí sin batería, que no acabamos de arrancar, de encontrar, y entró Kazu con mucha energía y por eso grabamos. Entonces, bueno, plasmamos lo que habíamos hecho en esos últimos años, en 4 temillas. Y bueno, no sé, es un EP hecho con mucho cariño, un poco con prisas y con circunstancias un poco adversas con la pandemia y esas cosas, pero bueno, está guay. ¿Y la pandemia cómo nos afectó? ¿La gente cómo lo recibió? ¿Cómo nos afectó? Pues acostumbrado a ir mínimo una vez al local por semana, a estar tocando, a estar de furbo, a irte a hacer carretera, tal, a de repente no poder salir, al final, pues, fue un bajón y... Creo que al fin y al cabo a cualquier persona le ha afectado y ha sido complicado. Bueno, por aquí no, ¿no? Pero cuando presentasteis el disco todavía había medidas COVID, sí. Y todo esto, ¿no? El cómo... disco fue... Claro, lo presentamos en Moby Dick, que fue tremendo, la peña de Moby Dick curra genial y se llenó, se vendió todo, la gente estaba sentada. Teníamos mucho, bueno, sí, temor o miedo a ver cómo era un bolo de Papa Lebowski, que normalmente intentamos que sea muy salvaje y la gente lo corresponde siendo bastante salvajes. Y claro, la gente sentada era como ¡guau! Y sin ver las caras, y con mascarillas, y con temores, ¿no? Al final estamos en un espacio cerrado, estamos tal, y todas estas cosas. Pero fue un concierto muy, muy, muy chulo, muy guay, nos lo pasamos muy bien y la gente se lo pasó genial. Además, fue ocasión para mucha gente, fue la ocasión de volver a un concierto y fue ocasión de ver a mucha gente que hacía mucho tiempo que no veíamos, porque al final llevábamos casi un año sin ver a gente, sin ir a tomar una caña, casi sin volver por los locales, no sé, fue bastante, bastante especial. Vinieron nuestros peques y tal, no sé, fue bastante especial. Bueno, y en este último disco hay varias colaboraciones, como la canción que acabamos de escuchar. Sí. Cuéntanos un poco cómo surgió y qué tal fue la colaboración. Pues en el Yo por ti, que es el tema que hemos escuchado antes, que era el 4 en vez del 2, pero no pasa nada. es lo peor que hay, como decimos, somos, y así que nos acompañan estas cosas. Pues tuvimos la colaboración de Juana Barca, de Mamá Ladilla, banda con la que hemos compartido escenario en algunas ocasiones. Y mola porque, bueno, podemos quizás tener algún rollo así del cachondeo, de musical y tal, que puede encajar. Y cuando lo hemos hecho, cuando hemos montado conciertos juntos, la verdad es que ha molado. Y básicamente a través de, bueno, a través del Indio, del Gruta 77, que es muy amigo de Juan y muy amigo nuestro, pues nada, le dije, oye, ¿tú crees que Juan se tiraría un solillo por un tema nuestro y no sé qué? Y sí, pegar un toque, y nada, le pegó un toque, Juan encantado, se grabó su solillo y nos lo pasó. Y luego también Cata se graba unas voces, que con Cata ya habíamos, no sé si llegamos a grabar algo en algún momento, pero en directo se ha cantado algunos temas con nosotros algunas veces. Nos conocemos de hace tiempo y también nos tenemos mucho cariño. Y nada, le pasé el tema, le gustó lo que estaba escrito, le gustó la onda del tema y nos lo grabamos un día. Y luego nos hicimos un videoclip de ese tema con unas animaciones muy antiguas de un tipo que curraba con Disney. Disney le echó, bueno, ya sabemos que Disney era un poco así el hombre. Y nada, nos fuimos Cate y yo una mañana a Patanera, una fábrica de cerveza del barrio, que mola mucho, de Carabanchel somos, y además Zuli, el guitarrista, es parte y miembro de esta cervecería, y nos echamos una mañana allí de pintas y nos grabamos haciendo el ganso, y de ahí salieron las imágenes que... Sí, que yo estaba viendo aquí el vídeo y digo... Que se pueden ver en el vídeo, sí, y nos untamos de chocolate y no sé qué. Al final es un tema, pues sí, que habla del sentir, ¿no? Y del amor, y como que no hay nada más por encima que comerte una mierda, ¿no? Por alguien, así que es como... Que es como algo horrible, pero algo realmente que si te lo dicen dices, joder, pues qué guay, ¿no? Así jugamos siempre al límite. Bueno, hemos hablado de la presentación del disco. Cuéntanos si tienes algún concierto para el futuro. Pues de momento no, porque... bueno, en Nochebuena íbamos a tocar en el almuerzo de... En el Bermú del Gruta, el día de Nochebuena, pero justo caímos varios con COVID, hubo bastante jaleo cuando en diciembre, que hubo bastante cristo con este tema, y finalmente tuvimos que cancelarlo. Entonces, ese iba a ser nuestro último bolo, y ahora estamos currando mucho en el local para sacar y grabar en junio-julio, y hemos preferido reservarnos un poco el poco tiempo que tenemos para currar en el local y componer y tal, y de cara a octubre presentar lo nuevo y montar un bolo bien gordo. De cara al verano hemos lanzado muchas cañas a festis y tal, pero bueno, de momento no ha surgido nada. Bueno, si te parece, escuchamos otro tema. Ahora vale. Sí podemos escuchar el 2, que no hemos escuchado antes, y ahora seguimos hablando. Vale. Para tío que me quemo, oh, solo busco. busco la salida, el sentido de la vida. En mi tripa una barriga y en mi lengua tu saliva. Oh. Bueno, pues estábamos hablando de cómo surgió todo lo de las batas, el nombre del grupo. Cuéntanoslos ahora un poco para que nuestros oyentes... Sí. Bueno, hacemos referencia un poco al Gran Lebowski, al Nota, a su Notísima. Y es un poco esa filosofía, ¿no?, de esta película que nos encanta y que llevamos un poco, ¿no?, a todo esto que acaba siendo absurdo, la vida... Y te ves inmerso en cosas que ni te van ni te vienen y de repente... Entonces un poco de todo eso venía. Por aquel entonces nos gustaba mucho Mamá Ladilla, entonces desde de mamá, pues papá, yo qué sé. Y luego había una banda, la absurdez absoluta era porque había una banda que se llamaba Papá Levante, que era un grupo de tías que cantaban, pues eran como rollo las de ASRG y tal, esa gente, que era como las Ketchup o algo así. Entonces Papá Levante, Papá Lebowski y ahí, pues todo tonto, podríamos decir, sí, todo así absurdo un poco. Y nos moló y nos quedamos con la cosa. Estaba fijándome antes en la portada de disco, con quién habéis, bueno, cómo surgió, con quién habéis colaborado para aquí, hija de puta. ¿De cuál? Del último. Del último. El último es un diseño, es un dibujo que nos hizo una colega y todo el diseño y toda la movida la he hecho yo. Así intentamos un poco autogestionarnos en estas cosillas y nada, pues la verdad es que quedó bastante bonito al final. Mm. Sí, era un poco, iba con la línea, ¿no?, del si hay vida de otro planeta, todo el tiempo vivido que estábamos, que nos reventaba la cabeza con la pandemia, todas estas movidas, entonces pues revienta la cabeza, te vas al otro planeta con tus gafas y tu bata. Claro, pero eso digo, las gafas y la bata que nos faltan. Sí, siempre que se puede. Y el otro también es una bata abierta y realmente es un pecho peludo ahí de... Y para el siguiente, ¿qué ideas tenéis? ¿Cómo vais a sacarlo? Pues a nivel diseños y maquetación y tal, la verdad es que no hemos pensado en absolutamente nada. Y a nivel temas sí que ya tenemos un par de temillas prácticamente cerrados y bastante material e ideas con las que tenemos que trabajar. Vamos con los tiempos justitos y entonces pues siempre que podemos pues sacamos un rato. Normalmente sacamos los lunes y si podemos sacar algún rato más pues lo sacamos. Pero las circunstancias de la vida no nos lo permiten, no nos permiten ensayar o currar tanto como nos gustaría. Pero bueno, por suerte hemos llegado a un nivel de ser bastante efectivos en los ensayos y no enredarnos demasiado y sacar los temas. Y nada, ya os digo, hay un par de temillas que tienen bastante buena pinta y varias ideas por ahí que habrá que hacer un Frankenstein ahí para ver qué sale. Esperamos que con el siguiente podáis tocar más, ¿no? Sí, tocaremos más. Bueno, también un poco vuestras redes sociales, ¿no?, para que la gente sepa dónde seguiros, saber vuestras noticias. Pues tenemos Facebook, creo que es Facebook/Papalebowski, y luego Instagram, Papalebowski, y Twitter, así más en modo viejunos, que ponemos ahí nuestras cosas. Y la verdad, y canal de YouTube, en Spotify está todo nuestro material, en YouTube también, en YouTube están todos los videoclips y todo lo que hemos ido haciendo. Y bueno, pues esas son nuestras redes. A la hora de componer, aunque antes nos habéis dicho un poco cómo lleváis esta labor en la banda, ¿lleváis cada uno vuestras ideas? ¿Pensáis en cómo lo hacéis vosotros? Pues por lo general yo escribo y Zuli, que es el guitarra, suele traer bastantes ideas a nivel compositivo y luego en común los cuatro montamos. Y vamos construyendo, y vamos arreglando, y vamos cambiando, y oye, a mí se me ocurrió esto, perdón. Y entonces, eso, vamos encajando un poco las ideas de Zuli y las mías, y luego a nivel local, los cuatro, ya montamos el cuerpo del tema, las partes, los arreglos, y la verdad es que nos entendemos bastante bien, es bastante bastante fácil currar juntos y avanzamos bien. Bueno, si te parece, escuchamos otro tema y ahora seguimos. Vale. ¿Cuál quieres escuchar? ¿De este disco? ¿Del otro? Pues en el otro hay varios temas así como muy referentes, como Lo peor que hay, que así se llamó este disco, que es un poco nuestro grito de guerra, que está un poco quemado. También está Viaje a Marte, que es, tiene un poco relación con el mundo pues el que quiera, espacial. El que quieras. Y mira, vamos a poner mejor Sor María, que es un tema así que habla de cosas de dioses y de monjas roba niños. ¿Monjas roba niños? Sí, esta señora era una señora que robaba niños, bebés. Y es un tema muy curioso porque solo tira para adelante, nunca vuelve a una parte anterior. Y en principio no nos convencía, nos resultó demasiado raro, pero lo lanzamos y la verdad es que luego es un tema muy, muy molón. Pues lo escuchamos y ahora seguimos. Bueno. We'll be right back. Bueno, otra de nuestras preguntas que siempre solemos hacer a nuestros invitados es si tuvieran que hacer un festival con 5 grupos, uno de ellos obviamente vosotros, uh-huh. Y qué otros grupos nacionales de aquí incluiríais. ¡Guau! De aquí, ¿no? Sí. O con los que nos molase, o a lo mejor con los que tengamos más rollo, ¿no? ¿Con quién queráis? Pues con Kamikazes, por ejemplo, que son colegas y cercanos. Había una banda que a día de hoy ya no está en activo, pero que eran muy colegas, o son muy colegas, que eran de Vallecas, que se llamaban Barrio Canrol, y que tenían un rollazo increíble, y eran muy colegas. Luego, por ejemplo, en este tema que es una por ahí de fondo, que se llama Operación Bikini, que es un tema así fanquilón, los Metales se lo grabaron la sección de viento de Hammond York, que es una banda de ska jazz del barrio, colegas, brothers, hermanos, de hecho. Y bueno, ya llevo 3 bandas. ¿Y quién más así podría ser? Podría ser. Claro, es que me estoy yendo así a lo cercano, no me estoy yendo. Me estoy yendo a montarnos una fiesta, un festival de fiesta entre colegas. Por ahí podrían estar los Escalones también, que son muy colegas también. Y por supuesto no podría faltar Barrio Tomillo. Barrio Tomillo es una banda también así muy, muy mongola, con la que hemos compartido escenario muchas veces del barrio, y son tremendos y muy divertidos. Y yo creo que con esas 5, además, nos conocemos yo todos. Yo creo que la harían para ellos si no habría público siquiera, ¿no? Podríamos liar la parda. Mandar ellos la fiesta. Perdón, y con Las Ratas, es esta banda. Una banda canaria, colegas, maravilloso, buenísima gente, con las que nos hemos ido a palmar por el mundo, a tocar por muchos sitios, y gente maravillosa. Bueno, hacemos una excepción y metemos 6 bandas, pero vale. Era de 5. Si no, nos salimos nosotros y que toquen el resto. Y así, no. solo a disfrutar. No, hombre, no. Bueno, pues vamos llegando al final de la entrevista, y si hay algo que no te hayamos preguntado, que nos quieras decir, si nos quieres repetir dónde pueden encontraros para que os busquen nuestros oyentes, en el momento de que... Pues todo el material está en Spotify, en YouTube, bueno, en todas las plataformas, yo creo, de difusión de música online, creo que está todo, porque normalmente cuando editas, cuando sacas, pues directamente se pasa todo a todas las plataformas. YouTube hay vídeos, nos pueden contactar por Instagram, al mail, al teléfono que aparece, al Facebook, al Twitter, a todo, vamos, y al mail, a todo, ya he dicho mail 8 veces, creo. Y nada, que sobre todo que está muy guay que haya gente que siga haciendo radio, que siga empujando radios libres y online, o hacer podcast o tal, y que peña joven estéis aquí empujando un proyecto como este, es muy guay, es muy tremendo. Gracias. Y nada, pues que muy a gustito por aquí. Y bueno, también si hay algo que nos quieras contar, alguna anécdota o algo de estos 14 años ya de la banda. Pues, no sé, bueno, cuando sacamos este disco tuvimos un tiempo en el que nos tocamos mogollón, estuvimos en mogollón de festivales, festivales no a lo mejor como el Viña, pero festivales que tienen un valor y un empuje y dan una oportunidad a la música que en muchas ocasiones en otros quizás no se le dé tanto, o no se apueste tanto por hacer sonar a bandas que están currándoselo, que lo llevan por sí solas o tal, y fueron experiencias muy, muy guays. Y gente en pueblos más pequeños o en ciudades más pequeñas que se lo curraba mogollón, que te cuidaban mogollón y que se estaba muy a gusto tocando en estos festivales. Y ojalá volvamos pronto a la carretera y a montar el jaleo con las patas y las gafas. Bueno, pues esperemos que sí, que con el próximo disco toquéis bastante más veces. Sí. Casi una pena que con este no lo podáis hacer. Sí, ha sido todo muy raro, porque presentamos justo en pandemia, luego cuando íbamos a volver a tocar y parecía que volvíamos a arrancar, caímos y tal, y bueno, y ahora mismo eso. Teníamos ganas de sacar cosas nuevas, teníamos material y hemos estado empujando eso. Que no por no tocar no quiere decir que no estés haciendo cosillas, pero sí, pero hay ganas. El escenario te llama. Bueno, pues dinos el último tema para despedirnos de vosotros y... Pues, pues del nuevo, o podemos poner el 1, Rellena los papeles, o el 3, que se llama Sacerdote. Nos gusta mucho jugar con el lenguaje, aunque a lo mejor no le haga gracia a mucha gente, o nos riamos nosotros solos, pero nos gusta mucho jugar con el lenguaje como sacerdote, que su propio nombre indica que tiene que ver con sacerdotes, cerdotes. Entonces, pues está ese, o Rellena los papeles, que también es muy, muy cañero. Y mola mucho. Entonces un poco, venga, sacerdote, que yo creo que no se escucha mucho este tema. Y suele... El 3. Monaguillo con la cara colorada y el culo de un babuino. El sacerdote te toca el cipote. El sacerdote. Pues vamos a continuar con más música y vamos a escuchar ahora Desacato. Bueno, vamos a escuchar a Desacato con ayuda de nuestro invitado, que nos ha ayudado un poco a elegir el grupo. Y os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram, o nuestra web Tertulia Tabernera, o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, escuchamos Octubres Rotos. We'll be right back. siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento, yo aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Siento que a cada instante aumenta el desconcierto. Puños que gritan desesperación. Amanece y despierto como en un frío intenso, invadido por la desolación. Huele a muerte y a tierra. En sus caras impotencia y resignación. Y siento que no puedo comprender a esa gente intransigente. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Jamás. Oscuros rotos por la muerte y por la soledad. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Y anida el polvo en las manos de la cruda realidad. Parece como si no fuese a salir el sol jamás. Oscuros rotos por la muerte y por la soledad. Bueno, ya que sigue con nosotros aquí el grupo, bueno, el grupo, yo, aunque has venido yo, tú, bueno, yo solo. Ya digo, yo hablo en plural. Sí. Cuéntanos un poco qué te llevó a tocar, porque creo que no lo has contado. Pues, no, la verdad es que no lo he contado. Pues empecé a tocar muy de chaval, pues con, a lo mejor con 12 años o así, empecé a coger la guitarra a un colega, una española que tenía por ahí, que nunca se me olvidará que un día la pisé y le partí un poco la caja, pero bueno, sigue teniéndola y sigue conservándola. Y fue lo que, pues un poco por él, porque empecé a tocar así la guitarra, me molaba, nos íbamos por ahí, tocábamos por... Y luego me compré una patata y luego ya pues ahorré, me compré una mejor, me molaba mucho tocar y tal. Y la primera banda, que coincidía con Zuli, que éramos niños prácticamente, con 16 años, 17, montamos una banda y ahí tocaba la guitarra y cantaba. Y luego esto se acabó y cuando empecé en Papalevosky decidí que en vez de hacer dos cosas mal, que prefería solo hacer una. Y entonces solo canté. Y desde entonces solo canto. En los proyectos en los que estoy, aunque en uno de los proyectos en los que estoy, toco el bajo también. Me mola mucho el bajo. O sea, tocas varios instrumentos, ¿no? Bueno, toco. Sí, tengo. Bueno, y el bajo es prestado, de hecho, pero bueno. Nada, me mola mucho la música y luego me gusta mucho escribir y a través de lo que escribo, pues contar pues vivencias, contar cómo te sientes, soltar muchas veces o... Bueno, no sé, me gusta escribir mis cosillas, sí, por ahí y cuando esas cosillas me apetece compartirlas, pues las vuelco en canciones. Sí, ¿en qué te basabas para componer o si querías transmitir algo con ello? Pues lo que vivo. Tampoco es que tenga un misticismo las canciones de aquí tal, ¿no? Pues depende del día, depende de lo que me surja y depende un poco de lo que me apetezca contar y compartir. Y sí que en muchos momentos la música, yo lo digo, se lo digo a estos y lo compartimos muchas veces, nos salva del día a día, nos salva la vida y nos saca de jaleo, de marrones o estar cansado de llegar a casa reventado porque llevas todo el fin de tocando y porque te has hecho no sé cuántos mil kilómetros y tal. Ese cansancio mola y eso es lo que apetece, ¿no? El llegar cansado de currar, del agobio de la vida, de correr en una rueda como un hámster, pues ese cansancio no mola tanto. Entonces la música es como un poco la vía de escape al día a día y un poco la forma de poder expresar y compartir pues lo que nos gusta hacer y lo que nos gusta contar. Bueno, esta pregunta yo creo que es un poco difícil. O sea, a mí me cuesta hasta elegir una canción. Pues imagínate una canción que has compuesto tú. ¿Cuál es tu canción así que más te guste tocar en directo de todas las que lleváis? De Papa Lebowski. Uf. Pues voy a echar un... Voy a pillar chuleta. A ver. A lo mejor no es la que más, pero me gusta mucho el último tema de este disco, que suele ser un poco, suele ir atrás de los conciertos y suele ser un poco cierre, y ya es una locura, y se llama Papa Lebowski, como la banda, ¿no? Y es una inspiración, versión, como lo queramos llamar, de Toy Dolls, de la Idol Gotsi, de Toy Doll, y... Pues un día Héctor llegó a casa, al local, cantando el estribillo en vez de Idol Gopsy, Papa Lebowski, todo encajó y montamos el tema a raíz de eso. Y es muy divertido, muy cañero y, bueno, al fin y al cabo es la base de los Toy Doll. Y aparte de la música, me imagino que el cine te gustará, ¿no? Porque el nombre del grupo ya viene de un poco de películas y tal. Sí. O sea, que también te gusta. ¿Qué tipo de música así, de películas ves y tal? Pues menos de las que me gustaría, seguramente. Y bueno, me gusta pues el cine en general, pelis de todo tipo. Y por ejemplo, así algo que me estoy viendo últimamente, o dos cosillas que me he visto últimamente, que son series de animación que me molan mucho, son Final Space y Cortar por la Línea de Puntos. Son dos series de animación que están en una plataforma, no sé si se puede decir, pero es Netflix. Y mola, Final Space me recuerda un poco a Futurama, que soy muy fan de Futurama, y tiene tintes un poco de Rick y Morty, pero tiene mucha sensibilidad esa serie, pero mola mucho y te ríes y bueno. Y luego Cortar por la Línea de Puntos es una serie... Una miniserie, creo que es italiana, y ¡buah! Te ríes, pero también no te ríes. Tiene bueno, mucha profundidad, mola mucho. Pues ya vamos a terminar, que ya se nos acaba el tiempo. Que muchas gracias por haber venido y casi un placer. Muchas de nada, el placer es mío y nada, gustísimo con vosotras y enhorabuena por el programa. Y muchísimo ánimo con hacer radio y con empujar proyectos como este que mola mogollón. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con Son of Aguirre Anistila, que ayer también tocaron el Viña Rock. Parece que estamos haciendo especial Viña Rock, pero bueno. Y muchas gracias por haber venido. Ya era hora de Viña Rock, ¿no? Ya, 25 aniversario creo que es, ¿no? Sí, ¿ya? Bueno, pues lo escuchamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hijo de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga y le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. No le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Esto no es así, esto no es así. Ok. Son Sofa Aguirre y Estila. Vámonos. Y es que yo no sé rapear, pero te cuento el drama, no sé rapear. Y me he comido medio panorama. Algo haces más y presumes de fama y barcos. Y yo pensando, ¿y ese no salía de Dexter Narcos? Y hemos vuelto pavos, traperos ejecuto. Sátira cínica, lírica, típica, teoría empírica, de rima crítica. Luto por Fidel, actitud bélica, odio en el papel. Por esto discuto y disputo hegemonía. Disfruto de los esputos, de esos putos frutos chulos que no pillan la ironía. Solo rimas de priva y gramos. Ya me jodería parecer de Ciudadanos. Socialismo, utopía, el mismo ahoga día a día su esperanza en la lotería. Y dejan de llevar, okay, por una sociedad, ¿vale?, donde tu bienestar, okay, depende del azar. Y sale más.